385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Cuando se torea verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. 385 grados. Muy buenas tardes, amable auditorio de la Radio 385. Sean bienvenidos a otra emisión de Tauromaquia, Pasión y Arte. Se manda haciendo. Se me traba la lengua, como dicen ahí. Bienvenidos a este programa, su programa que transmitimos todos los sábados por medio de www.385grados a las 2 de la tarde. Nuestro cambio de horario a partir de este 2015, deseando que pues siga siendo de muchos triunfos para ustedes. Y bueno, una cuestión donde siempre hay el triunfo es en los toros. Esta emisión del sábado 17 de enero pues nos espera muchas cosas. Y mientras saludo a mis queridas compañeras Sara Andrea y Fabiola, antecedidas de mi querido compañero Luis Miguel Martínez. ¿Qué tal, Abraham, amigos de 385? Un privilegio estar con todos ustedes. A lo largo de esta transmisión tenemos una interesante charla con el contador Luis Mariano Andalco López. Como usted sabe, es el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. Vamos a platicar sobre diversos temas y actividades que se han desarrollado a lo largo de 4 años de la gestión que encabeza, desde luego, el señor gobernador, don Mariano González Arur. Y bueno, esto han posicionado a Tlaxcala no solo en el ambiente taurino, me quedo, Abraham, sino también en el ambiente turístico, más allá de las fronteras de nuestro país, de nuestro estado, y eso nos da mucho gusto y lo vamos a platicar en unos minutos más. Me queda Fabiola Rivera, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, Luis Miguel, y bueno, compañeros también, Sandy, Abraham, un sábado más de programa en Tauromaquia, Pasión y Arte, y bueno, también hoy vamos a platicar todo lo acontecido en la Plaza México, que ya la 12ª corrida de la temporada, y bueno, va a iniciar la segunda parte ya de este coso de insurgentes, también lo que acontecerá mañana, el día de mañana en Cuajomulco, mañana domingo, y también vamos a tener el resumen de lo más importante en el ámbito taurino y todo lo que sucedió esta semana. Y Sandy, te saludamos también. Muchas gracias, Fabi, es un gustazo estar de nuevo con todos ustedes y por supuesto no nos podemos perder el acontecer taurino en nuestras redes sociales. Ya saben, en nuestra sección de toros en www.385grados.com y en nuestras redes sociales en Facebook como Tauromaquia, Pasión y Arte y 385 Grados México y en Twitter como Info Taurino 385 y 385 Grados. Por supuesto, para que participe con nosotros en el programa y ya sabe, nuestra dinámica Te Vienen los Toros, para que toda la afición esté en contacto pues con nosotros, con los personajes de esta fiesta y por supuesto, ¿no?, que sigamos fomentando un poquito más de esta afición tan hermosa. Bueno, nuestro invitado todavía no llega, llegará en unos momentos más, pero de mientras nosotros somos los invitados, o más bien los arrimados, pero es un placer estar aquí en Chiao Vela. Por ello damos la bienvenida a Arturo Pérez, quien es el dueño de Chiao Vela, este restaurante tan bonito y muy acogedor que nos sitúa aquí en el centro de la capital del estado. Buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por recibirnos, o como solemos decir por ahí, por aguantarnos, ¿no? Porque no todos aguantan que hablemos de otras cosas, por ejemplo las del toro, pero es muy ameno estar aquí. Es todo, bienvenidos. Claro, además de que, bueno, ya es la segunda ocasión en que venimos al restaurante donde tuvimos la vez pasada como invitado a nuestro compañero Luis Miguel Martínez, pero bueno, pues qué mejor que ahora él ya es parte de este equipo. Y pues muchas gracias por recibirnos aquí en este bonito lugar. Un placer, señor. Un placer, señor, señorita. Así es, pues bueno, vamos a platicar un poquito aquí con el dueño Arturo, pues acerca de este restaurante que, como bien lo mencionan, ya estuvimos aquí hace un par de semanas y por supuesto, ¿no?, una atención que hay que mencionar, ya lo decíamos, un lugar que enaltece el nombre de Tlaxcala por el tipo de servicios que da y que por supuesto no podía faltar en nuestra cartelera. Arturo Pérez, un gusto que nos recibas. ¿Cómo nace la idea de Chiao Vela? Wow. La idea nace hace poco tiempo, ¿qué diré? Un año y medio. Yo resido en Estados Unidos. ¿Vives en Estados Unidos? Sí, yo tengo un par de restaurantes allá. ¿Tienes dos restaurantes? Sí. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Florida. En Florida. Sí. So, yo vengo pues, normalmente una vez, dos veces al año, a pasarla con la familia. Tuve el gusto de conocer aquí a un sobrino que se casó con mi sobrina. Ya está. Comenzamos a platicar. Venimos aquí al centro de Tlaxcala, tomamos un café, un buen vinito. ¿Te enamoró la idea? Y ahí surgió la idea. De ahí surgió la idea. ¿Por qué no voy a hacer algo acá? So, y ahí surgió la idea y mira, estamos ahorita todavía avanzando, porque todavía nos falta cosas. Dijiste que sea italiano. Sí, sí, porque yo siempre me he dedicado a eso. Me he dedicado en la rama italiana. Ah, entonces ya conoces de cocina italiana. Oh, sí, yo en eso me inicié, yo soy un chef. ¿Tú eres chef? Sí. De talla internacional. Correcto. ¿Quién te enseñó? Mira, yo aprendí hace que empecé la carrera en Nueva York. ¿En Nueva York empezaste a cocinar? Como todo mundo. Híjole, ya se me antojó. Eso es todo. Como todo mundo empieza. Como todo mundo empieza desde abajo hasta llegar hasta... ¿Cómo empezaste? ¿Tomaste una charola? ¿Fuiste mesero? ¿Cómo empezaste? Mira, yo trabajaba en la ciudad de Nueva York, mero en Manhattan. Ahí está en... Manhattan es lugar exclusivo, ¿eh? Exclusivo. So, yo trabajaba ahí en un deli muy grande, un huge deli. Yo comencé dishwasher. Pero siempre te motiva algo de salir, de querer hacer más que quedarte ahí lavando platos. Dishwasher es el inicio. El inicio, un lavaplatos. De lavaplatos, ¿no? Ese eres el office boy, ¿no? El que córrele por esto y ahí vas y a lavar platos. Eso es todo. Después, tú quieres... salir adelante, aprender otras cosas y hay que echarle ganas. Y después de eso hay que aprender a correr con los charros, a ser bus boy. Claro. No sé cómo le dicen acá. ¿Cómo dicen acá un bus boy? Que ayúdame. Claro, ¿no? Ayudante, el garrotero. ¿No? ¿Cuántos años tenías, Arturo? Yo tenía 19 años. ¿Cuándo empezaste? ¿De esa edad, de dónde eres originario? Okay, yo soy tlaxcalteca originario de aquí de Santa Cruz, Quilecla. De Santa Cruz, pero tienes el acento ya americanizado. Pues es lo que dicen, que ya, o sea, ¿Ya eres de allá? Ya 30 y tantos años. De llegas de 19 años a Nueva York a iniciar con lavando platos, ayudando, y luego el siguiente paso, ¿cómo fue? El siguiente paso, te digo, comencé ya, ahora sí que cuando tú estás en la rama de restaurantes, tú debes aprender de todo. Debes aprender de todo, desde lavar un plato, servir una mesa, de todo, o sea... Fui escalando. Pero siempre me ha gustado trabajar con la cocina, con la comida. So, ahí surgió la idea, digo, aquí me voy a meter aquí en la cocina y aprender lo que hacen los demás. Y así fui aprendiendo, aprender. Estuve en Nueva York por 6 años. Tuve la oportunidad de ir a la Florida y claro. Yo iba por una temporada porque la Florida, tú sabes que ahí son solamente ¿cómo te diré? Son estaciones del año que como ahorita sí. Que el norte está congelado, todo el mundo va a Florida. Y yo iba solamente por una temporada. Todavía sigo estando ya. No acaba la temporada. No tiene la temporada para mí. Qué bien, por favor. Un poquito más del concepto de Chea Ovela, que bueno, vemos que ya nos habían alguna vez ofrecido, habíamos visto la carta, pero queremos como a usted, o sea, ¿cuál es el concepto que tiene usted de este restaurante y qué es lo que ofrece además a todos los clientes? Bueno, el concepto de este restaurante, yo tengo otro Chea Ovela allá en Estados Unidos. Entonces yo digo que, ¿por qué no abrir otro acá? El mismo concepto. Un concepto como comida regional italiana. No nos enfocamos solamente en una región, ¿sí? De todas las regiones, ¿me entiendes? El concepto ya lo traes de allá, ¿so? ¿Por qué no ponerlo aquí a trabajar un poco? A ver, está funcionando, claro que todo lleva su tiempo, pero está funcionando y yo tengo, o sea, esa ¿cómo te diré? La seguridad que va a funcionar. Va a funcionar. Aquí tengo unos buenos muchachos, tengo buenos gerentes que... Y buena comida, que es lo importante, ¿no? Y buena comida, ¿no? Es lo más importante. Es lo más importante que debe haber. Porque si no hay buena comida, pues, no, la gente no. La gente dice, no, mejor me voy a comer unos tacos. ¿Verdad? Estoy hablando precisamente pues, del lugar, vemos que la gente está muy atenta al servicio, de verdad, y igualable. Pero hay que platicar un poquito más a toda nuestra pues de estos platillos, ¿no? Estos platillos claro. especiales que Chiao Vela tiene para todos ellos. Claro, mira, nos estamos ofreciendo, o sea, aquí el personal mío, el chef mío, o sea, son, tengo dos chefs, bueno, estamos ofreciendo unos buenos especiales, o sea, para comenzar un aperitivo, tenemos unas buenas bruschettas que son un pan tostadito con parmigiano, un queso italiano, parmigiano reggiano, un tomate fresquecito con sus, su aceite de oliva, su albahaca. La gente ha respondido, la gente le gusta. Comenzamos por ahí, les ofrecemos un buen chicken, un buen pollo a la sorrentino, que, o sea, yo no lo había comido, o sea, lo estamos teniendo ahí. Algo diferente, ¿me entiendes? La gente viene y ve y dice, wow, a ver, me voy a comer, ¿qué es un chicken sorrentino? Usted le explica, y pruébalo. Y hasta ahorita hemos tenido un buen, ¿cómo se dice? Perdón que sea el español, se me está oyendo. Una respuesta muy positiva de la gente. Bien, rápidamente me quedo Arturo Pérez. Vamos a suponer que alguien quiere aquí conquistar a la novia. Quiere entregarle su anillo de compromiso. Algo especial. ¿Qué le ofreces de entrada? Le ofrecemos la atención, una atención. Y le ofrecemos, o sea, ¿qué te diré? Un ambiente. De entrada, un ambiente cordial. Un ambiente romántico, que se sienta, que cuando llega acá... un romántico, que se sienta como en familia, que se entiende, que venga a compartir con nosotros esa emoción. Luego, ¿qué le podrías ofrecer de entrada? Aquí le podemos ofrecer bastantes cosas, desde un buen aperitivo, un buen champán, un buen platillo italiano, o sea, tenemos una variedad en la carta muy extensiva, muy, muy, muy buena. ¿Y de postre? De postre... Eso bien. Conquista cualquier lado, De postre, como se dice en inglés... Hay que tener el diente de dulce. Tenemos dos, tres postres, o sea, que sí nos están respondiendo, que la gente le está gustando. ¿El postre que más te gusta? El postre que más me gusta es el New York Cheesecake, porque yo cuando llegué a Nueva York, ese era lo que me enamoré del cheesecake. Cuando comencé a trabajar, diferentes postres, pero el cheesecake es mi favorito, el pastel de queso y el tiramisú. Un pastel italiano, 100%. El tiramisú, lo van a probar, tienen que probar para que digan que no estoy mintiendo. Bueno, pues qué mejor que ya el dueño fue el que nos estuvo platicando el concepto y todo lo que nos puede ofrecer este bonito restaurante. Y bueno, vamos a hacer un corte, pero pues muchas gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas de su restaurante. No, al contrario, un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a continuar porque ya tenemos a nuestro invitado. Síganos escuchando a través de www.385grados.com. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Ese amor llega sin esta manera. Culpa, caballo le dan sabana porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, ven, ven, ven, ven. Yo 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como ya lo pudieron haber escuchado en este primer bloque de este programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que le recordamos es todos los sábados a las 2 de la tarde, pues estamos desde el centro de la ciudad de Tlaxcala, transmitiendo desde la Plaza Comercial San José, en el restaurante Chiao Velo, donde le estamos pasando sensacionalmente, Fabi. Así es, Abraham, pues gracias. Y bueno, vamos a platicar un poquito de... El resumen taurino esta semana. Hubo muchas actividades, no vamos a mencionar todas porque siempre nos falta tiempo, y más que hoy tenemos un invitado de honor a quien ahorita le vamos a dar la bienvenida. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de lo que pasó en Colombia, en Manizales, en donde Julián López, el Juli, indultó un toro en la última de la feria. Los toros fueron de Ernesto Gutiérrez, y en el de regalo fue en el que él indultó a este toro. Asimismo estuvo también Pablo Hermoso de Mendoza, donde bueno, él solo se llevó las palmas y la ovación del público esta tarde en Manizales. También en Tepeapulco, Hidalgo, como supimos, bueno, pues fue la feria de ahí, y la novillada en donde Víctor Gallardo cortó una oreja en su debut. Y bueno, los novilleros Antonio Mendoza, Diego Sánchez, Manuel Gutiérrez, Pablo Vite únicamente fueron ovacionados, pero qué gusto escuchar esto, que bueno, en su debut él pudo cortar una oreja. También en Tizimín, Yucatán, en una corrida mixta en donde se presentó nuestro paisano de la tierra Tlaxcala, Angelino de Arriaga, el domingo pasado también él cortó dos orejas, competición de orejas y rabo, y bueno, pues la gente estaba encantada con lo que había pasado este domingo con Angelino de Arriaga. Y bueno, también ayer algo muy importante que pasó en la corrida de Moroleón, en donde está la feria, la segunda corrida de feria, en donde Arturo Saldívar indulta un toro de Shahai llamado Hilador. Y bueno, pues él sigue triunfando y cosechando estas tardes de mucho triunfo, en donde bueno, nosotros lo hemos dicho, ¿no? Estos toreros jóvenes que ellos están preparando y están además haciendo su carrera cada vez más fuerte, en donde pues son los toreros que se van a Europa y ahora mismo son los que están representando México, ¿no? Estuvo la rejoneadora Mónica Serrano, en donde cortó una oreja en el de regalo. También estuvo Enrique Ponce, donde sabemos que bueno, mañana regresa a la Plaza México, pero él también cortó dos orejas. Así que esta tarde Enrique Ponce y Arturo Saldívar salieron a hombros. Y bueno, Fermín Espinosa Armillita paseó únicamente una oreja, pero bueno, tenemos un poquito más que platicar. Hubo mucha actividad esta semana, pero Sandy, tú nos vas a platicar lo que viene para esta semana en Jornada Taurina. Sí, por supuesto, Fabi, pues empezando con los carteles, que bueno, ya todos sabemos, ¿no? La temporada grande de la México no se ha dejado esperar y ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de lado a las demás entidades en donde se van a presentar toros. En estos días se dio a conocer un cartel que se efectuará en Lázaro Cárdenas, precisamente aquí en Tlaxcala, el domingo 8 de febrero a partir de las 2:30, en donde se presentan Pablo Hermoso de Mendoza, Federico Pizarro, José Luis Angelino, Guillermo Veloz el Pausado y José Manuel Parra, con 4 astados de Piedras Negras y 2 de Rancho Seco. Y vi eso en el Facebook y me tallé los ojos porque dije, no puede ser esto, ¿no? Y luego ya lo volví a leer y dije con más calma, pues puede ser cierto. Yo creo que es una buena manera de hacer afición y de destacar el espectáculo, ¿no? En una parte un tanto alejada de la capital y donde hay cierta ausencia de actividad taurina, no por demás que dejen de haber ganaderías, pero me parece muy interesante esta práctica. Claro, y además con ese cartel, ¿no? Que seguramente la gente va a asistir, y eso es lo bonito, en un cartel atractivo, pues bueno, en donde casi no hay toros, la gente seguramente va. Y es lo que habíamos estado platicando precisamente con ustedes tres compañeros, que faltan ese tipo de eventos, ¿no? Creo que el seguir refrescando la fiesta, pues bueno, nos apoya muchísimo para crear afición. Y por supuesto, bueno, continuando con la jornada, pues la México, que ya va a empezar esta segunda parte de la temporada grande de la México. Pero pues bueno, para esto pues vamos a darle pie a lo que más nos interesa, que es el estado de Tlaxcala y todas estas actividades para refrescar la afición en el estado, por lo cual pues bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado de honor, el contador público Luis Mariano Andalco. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Abraham, Fabi, Sandy, Luis Miguel y a todos los amigos de 385 grados, este programa que se transmite a través del internet. Pues estamos aquí a sus órdenes, señores. No, pues bienvenido, Luis Mariano, sabemos muy bien de tu disposición siempre con los medios. Y bueno, Chabelo es el amigo de todos los niños, tú eres amigo de los taurinos, no de todos, pero eso nos es muy grato de todos, porque de todos somos pues tienes abertura con todos, sobre todo porque desempeñas un cargo público. Y queremos que nos platiques un poquito de lo que tú realizas dentro del instituto, porque como bien es sabido, es parte de la estructura de gobierno. Y al presentar su informe el ciudadano gobernador, licenciado Mariano González Arur, pues nos importa mucho el tema taurino, porque no es solamente el tema taurino, está involucrado con otras cuestiones de gobierno. Mira, yo creo que desde que el gobernador del estado, don Mariano González Arur, me da la oportunidad de encabezar el Instituto de Salud Taurino, hay un compromiso hecho con, no únicamente con la afición de la fiesta, sino con mi estado. Conociendo la historia, las costumbres, las tradiciones de la fiesta brava, y que Tlaxcala, y lo he dicho un día al tener una conferencia con el maestro César Delgado Evodio, el maestro de Joselito Adame, y con el Zapopan, y con Luis Briones en Guadalajara, yo les comentaba yo que ellos podrán tener el cereal más importante en corridas, Aguascalientes y Guadalajara. Pero Tlaxcala tiene la cultura taurina y es algo que tenemos que nosotros presumir, difundir y explotar. Y la fiesta de los toros estos 4 años ha tenido una relevancia importante en cultura. Sabemos que hay festejos año con año en las ferias, sabemos que hay comunidades como ahora que anuncian que el próximo lunes se va a dar a conocer oficialmente el cartel de Lázaro Cárdenas, oficialmente en el sentido de que todos contribuimos para que siga habiendo fiesta en el estado. Y bueno, pues nuestra labor era dar a conocer ante México y ante el mundo de lo que queda y lo que hace la fiesta de los toros en Tlaxcala. Y algo interesante es pues empezar a promover lo que es las conferencias, las exposiciones, las charlas, meter a los toreros, a los matadores de toros, también a que ellos cuenten su propia historia ante la afición. Y que bueno, ahora llevamos, no sé, 138 conferencias en 4 años, 25 exposiciones, coloquios internacionales. Hace unos momentos platicamos en el programa de radio que tenemos, que han sido ustedes parte de ese programa, que iniciamos hace 4 años exactamente. Nosotros tomamos el cargo el 3 de marzo y para el 3 de abril teníamos ya convocado el primer Encuentro Nacional de Escuelas Taurinas, en donde llegaron chavales que hoy son algunos novilleros. Uno de ellos el mañana domingo confirma la alternativa, que es Juan Pablo Yaguno. Vino hace 4 años aquí como becerrista. Y bueno, ¿esto qué significa? Que la fiesta de los toros tenemos que involucrar a todo mundo. Uno solo no puede hacer maravillas, aparte que la fiesta en Tlaxcala está dada desde la historia y nosotros únicamente venimos a contribuir algo que ya está hecho. Aquí no se descubre el hilo negro ni nada, simplemente a dar a conocer lo que nosotros tenemos en nuestro estado. 36 ganaderías registradas ante la Asociación Nacional de Criadores de Toros. Es el estado más pequeño, pero el estado con mayor número de ganaderías. 4 de ellas están en stand-by en la asociación, pero si hablamos de 40 ganaderías hechas y derechas aquí en Tlaxcala, pues estás hablando de un porcentaje importante de terreno, por aquellos ambientalistas que dicen que el toro no aporta al ecosistema, pues ahí está Tlaxcala y podemos visitar las ganaderías y son un referente importante en el ecosistema natural. Y que bueno, Tlaxcala con toda esta historia que trae, pues hablamos de que tendríamos que hacer algo para que Tlaxcala, el mundo, conociera que Tlaxcala sigue teniendo esa historia y sigue siendo uno de los estados con mayor número de aportaciones culturales en la fiesta brava. Y esto nos da pie a organizar este festival de escuelas taurinas en las 3 principales plazas del estado, Huamantla, Pisaco y Tlaxcala. Y bien, pues se logra con un éxito rotundo y de ahí partimos con las conferencias. Las conferencias a lo largo de y ancho de Tlaxcala, porque ahora donde se presenta una corrida, pues hay una conferencia, hay una charla, hay una exposición.